sé que no me estás queriendo y que ya nunca me querrás. Sé que tú ya no eres sincera. Si en tus ojos se nota tu traición, sé que tú ya no me amas, separémonos. De nuestro amor ya nada queda, sé que muy pronto de mí te olvidarás. Y para ti mi amor no vale nada, pues lo mejor separémonos. Y para ti mi amor no vale nada, pues lo mejor separémonos. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Siento tu cuerpo temblar de emoción. Con mi presencia, eso es amor. Dices que sí, dices que no. Decídete. Pones a prueba a mi corazón. Y sin querer no se te escapa una mirada que delata todo tu amor. Y sin mentiras, corre y ven a mí. Que una vez viví cuando llegaste a mí, sin manera.